al ensayo que andaba grabando y a ver qué le inventas. Ay, buen amigo, no puedo seguir con esa rutina. Sobre todo ella es mi amiga. Cuando le miento a la cara sé que ella lo sabe y mucho le lastima. Por favor, te lo pido, te juro que nunca te vuelva a pedir jamás ese favor. Dile la verdad, si no lo haces tú, se la digo yo. Que me pide siendo tu amigo que le rompe el alma al amor de mi vida. Sé muy bien que al decirle que ya no es la única, dejaría su alma vacía. Por favor, ya no insistas, dile la verdad, ella no merece vivir esa mentira. Ella merece a alguien que le dé todo su amor. Su amor, alguien que en verdad la quiere.